de Coquimbo soy y vengo cantando este guaguancó con sabor cubano. De Coquimbo soy y vengo cantando este guaguancó con sabor cubano. Yo soy coquimbano con buena aventura y traigo en mis manos la buena fortuna. De Coquimbo soy y vengo cantando este guaguancó con sabor cubano. De Coquimbo soy y vengo cantando este guaguancó con sabor cubano. La Serena tú eres, ciudad de ilusión, y son tus mujeres la más linda flor. De Coquimbo soy y vengo cantando este guaguancó con sabor cubano. De Coquimbo soy y vengo cantando este guaguancó con sabor cubano. Y las palmas arriba, palmas, palmas, palmas. El siguiente tema grabado en el año 1976, muchachos. El año 1977, 5 discos de plata ganan los Viking 5 y se lo presento así. ¡Ahí viene llegando! ¡Aplausos todos para recibir al negro José! ¡Eso! ¡Uy! ¡Arriba las palmas! Y su danza de moreno lo hace mover. En el pueblo lo llamaba Negro José, amigo Negro José. Con mucho amor cantoteaba el Negro José, tiene el color de la noche sobre la piel. José, tu futuro va conmigo, Negro José. Yo te digo porque sé, amigo Negro José. Yo te digo porque sé, amigo Negro José. Y las palmas arriba, con las palmas, las palmas, las palmas. Y el siguiente palmas. Tema, queridos amigos, se graba el año 1970. Y con los años se convierte en el homenaje más grande que se le ha rendido a los mineros de Chile y el mundo. Aquí va el homenaje de los Viking 5 para el minero. ¡Ahí va! Un homenaje para todos los mineros de mi querido país. Y atención, muchachos. Minero bajando de la cumbre, trayendo en su rostro el sudor de su trabajo. Ahí viene el minero bajando de la cumbre, trayendo en su rostro el sudor de su trabajo. Viene el minero de la cumbre, viene el minero de la cumbre. Cosa, cosa, qué duro. Ahí viene el minero bajando de la cumbre, trayendo en su rostro el sudor de su trabajo. Ahí viene el minero bajando de la cumbre, trayendo en su rostro el sudor de su trabajo. Viene el minero de la cumbre, viene el minero de la cumbre. Quien refleja en su rostro el cansancio de las horas que ha pasado junto a la mina. Viene el minero. Viene el minero de la cumbre. ¡Ándale! Bien, queridos amigos, para todos los amigos de Arica, Punta Arenas, seguimos haciendo jueguitos de los Viking 5. Y le vamos a pedir nuevamente a todas y a todos que levantemos los brazos arriba. A ver, todos con los bracitos arriba porque... ¡Dice! Dale pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' arriba, dale pa' abajo. Con la mano arriba, con la mano abajo, con la mano arriba, con la mano abajo. ¡Hagan una bulla! ¡Hagan una bulla! ¡Hagan una bulla! ¡Hagan una bulla! Con la mano arriba, con la mano abajo, con la mano arriba, con la mano abajo. Dale pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' arriba, dale pa' abajo. Sigue, sigue, sigue la cumbia. Y el siguiente tema también se graba en el año 1970, muchachos. Con mucho cariño para ustedes, ese muerto no lo cargo yo. Más conocido como Don Goyo. A gozar, a gozar. Encontraron a Don Goyo. ¿Dónde? Muertecito en el arroyo. ¿Cómo lo encontraron, compadre? Amarrado con más agua. Así. Flotando dentro del agua. Que lo mataron por celos, fue lo que a mí me dijeron. Y ahora están preguntando quién fue el que lo mató. Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo. Que pregunten, que averigüen el embrollo. Ese muerto no lo cargo yo. Ese muerto no lo cargo yo. Ese muerto no lo cargo yo. Ese muerto no lo cargo yo. Que a mí me dijeron, y ahora están preguntando quién fue el que lo mató. Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo. Que pregunte, que averigüe en el embrollo. Ese muerto no lo cargo yo. Ese muerto no lo cargo yo. Ese muerto no lo cargo yo. Ese muerto no lo cargo yo. Esa guitarra maravillosa, muchacho. 43 años de historia, marcando un estilo. Eduardo de los Mágicos Maguá se llama. Y atención, muchachos, todos y todas. ¡Ajá! Saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo ese muerto no lo cargo yo. Que lo ese muerto no lo cargo yo.